¿Cómo está, Sergio? Buenos días. Buenos días para ustedes, che. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Trabajando, renegando un poquito. Sí, veo que está movida la mañana, ¿no? Está movida la mañana. Pero bueno. Y atrasado, pero no importa, no importa. Hay que salir el cruce, ¿no? Todo se recupera, claro. Así que sí. Pero lo lindo de esto, Sergio, tenemos en nuestro poder desde ayer, Haciendo Camino. Un nuevo disco. Y como siempre le decimos, ¿no? A los que escriben, a los que cantan, a los que... Un hijo más. Un libro más que ya está escrito y imposible de borrar. Claro. Ya, viste, cuando vos grabás, ya está. Ya sí, está plasmado, sí. Igual que cuando escribís un libro. Y bueno, después uno trata de devolverle a la gente lo que pide realmente. En ese disco hemos transitado montones de lugares y hemos receptado. Si bien es el cuarto material que yo hago como solista. El cuarto. Esta vez he tratado de receptar lo que quiere la gente, los temas que más te piden en los shows. Por supuesto que no pude ponerlos a todos, pero los que repuntan, los que son temas líderes que te piden desde todas las edades, desde el más joven hasta el más grande, y tratar de ponerlos ahí. Y me animé a incluir uno mío propio, que es el corte número 8, para ir viendo y tomándole el pulso a la gente. Uh-huh. Tengo varios temas que son de mi autoría y con la ayuda de músicos de Río Tercero le hemos puesto música. Este lo hemos hecho en forma de cumbia, ya vendrán los melódicos, que es lo que me caracteriza a mí, la melodía. La melodía es lo más romántico, pero bueno, a este le pusimos cumbia. Anda a saber por qué, ¿no? una trasnoche que tuvimos ahí con los músicos y opinión iba y opinión venía y salió una cumbia. Y siempre la pregunta de la base, ¿no? De rigor, Haciendo Camino. ¿Por qué? Haciendo Camino, porque Haciendo Camino es como que uno ya tiene un camino, si bien no completo, pero ya una trayectoria, entonces es como que por ahí te dan ganas de bajar los brazos y decir, no, hay que seguir haciendo camino, porque no es fácil esta profesión, ¿no? No, pues, no, por ahí se te cierran puertas, se te abren otras, se te caen, y tenés que lucharla, y muchos kilómetros por ahí, y tenés que tratar de relacionar tu actividad privada con esto. Tenés que compatibilizar, digamos, los horarios y todo eso, y se hace bastante complicado. Y a veces muy difícil. Y es difícil. Pero uno sigue haciendo camino, eso lo buscándole la vuelta. Uno trata hace camino. Claro, haciendo camino, exactamente. Como escribir a alguien, camino se hace al andar. Exactamente, sí, así. ¿No? Y muchos kilómetros los fines de semana, por ahí hay fines de semana que no, pero hay otros que sí, por ejemplo. Uh-huh. Hemos estado en el casino el otro fin de semana, estuvimos en Oliva, en el casino de Embalse, me han tirado posibilidad de estar en Carlos Paz, en el casino de Mina Clavero también, en la Bulalle, pero son kilómetros y kilómetros que hay que hacer también, ¿no? Entonces, claro. Por eso el título. Sergio, ¿nos acompañás con... Vamos. Escuchando un fragmento, Marcio, de Haciendo Camino? Escuchamos un poquito del corte número 1 que se titula Contigo Hasta el Fin. Llegas de pronto, me amas, te sacas las ganas. Hicimos que es menos conocido, lo mejor, menos conocido que 25 Rosas, que Leña Seca, por ejemplo. Claro, piden. Clásicos. Exactamente. Pero el título, buenísimo, Contigo Hasta el Fin. Amor en Silencio, corte número 2, Haciendo Camino, lo nuevo de Sergio Zorello. Mi llanto se deja escuchar. Hoy es mi primer despertar. Todo es tan grande y pequeño. Descubro que el sueño, descubro miradas, enfría mi piel. Veo del mundo lo bello y lo cruel. Y hay palabras que rompen mi hiel. Amor en Silencio. Marco Antonio Solís, el autor. Un grande, extraordinario realmente. Este tema yo no lo tenía medio registrado porque no escuchaba mucho Marco Antonio, escuchaba lo más clásico de él, que Si No Te Hubieras Ido, que también lo he grabado ahí porque la gente lo quiere escuchar en todos los shows. Y bueno, incluimos porque me pareció muy, muy lindo y hay pub donde vamos que en vez de si no te hubieras ido me piden este. Piden este, amor en silencio. Quizás este el contenido llegue más para ciertas personas. Claro. La letra, ¿no? El corte 3, Chiquilina, lo nuevo de Sergio Sorelo. Yo no soy el que tú amas, pero soy el que llora cada hora al recordar cuando juntos nos miramos sin hablar en las calles de aquel viejo bulevar. Ya no soy el que tú amas, pero hoy otros labios ya te dan felicidad. Mas en seguramente mí siempre será. Este es un tema, este es un viejo tema de los Iracundos. Uh-huh. Que lo conocí allá en el 2006 cuando estuvimos en el Festival del Lago, este, que estaba Aldo Belén y los Iracundos lo cantaron. Y digo, este tema con el músico que me acompaña, que es Rodrigo Barroso, habría que hacerlo en algún momento, pero actualizado, remixado, mejorado. Y nos ganó de mano el Toro Quevedo, porque lo hizo él en uno de los últimos materiales. Cierto. Y bueno, y nosotros le hicimos la música también, y bueno, es muy lindo tema. Claro, no, realmente, ¿no? El corte número 4, Deja de llorar, también. Todo un clásico y muy solicitado, ¿no? Con otra mujer ayer a ver el concierto. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. Podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós, ahora que te quiero. ¿Cómo iba yo a saber? Un hermoso tema que tiene sus años y que, bueno, primeramente conocido por Manolo. Manolo Galván, claro que sí. Después lo han hecho varios, pero... Este tema hace 6 meses que lo hacemos, más o menos, ¿no? No. Es un tema viejo, pero nuevo para nuestro repertorio. Y nos ha dado una satisfacción porque vos lo cantás en distintos lugares y la gente, pero sí, fascinada con ese tema. Claro. Porque la gente en sí quiere volver a las décadas anteriores, ¿no? Es lo que uno, yo con 40 y pico, me encanta, puesto del lado del público, me voy un fin de semana a tomar algo ahí y quiero rememorar viejas canciones. Sí, sí, sí. Eso es lo que le pasa a la gente. Quiero volver, recordar. Es como cargar las pilas, como dicen los chicos ahora, ¿no? Exactamente. Escuchando todos esos temas, recuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Lady Lady, corte número 5, lo estamos presentando, Haciendo Camino, lo nuevo, último, de Sergio Sorelo. Y alquilé una habitación colgada en la pared. Todo en este caso ya otro ritmo, ¿no? Para que, claro, la gente... Esto para los más jóvenes, ¿viste? Porque siempre hay que complacer a todo público. Entonces por ahí tenés muchachones, muchachas, claro, jóvenes, ajá, de 30, 20 y algo, y te piden algo de sabroso, y bueno, y hay que incluir también. Hay que incluir. Y bueno, podemos observar Mi Amor, Mi Amor, Mi Amor, ese Ojalá Que No Puedas, bueno, este es de Cacho. Cacho Castaño. Mi Amor, Mi Amor, Mi Amor es un tema de Sandro, de autoría de él, que lo ha hecho Pelusa también en su época, un gran tema también, un tema de recuerdo. Sí. ¿Y qué quieres tú de mí? El corte número 8. Ese es el cual, la autoría... Es un hijo dentro de un hijo ahí, un hijo, es un tema mío. De ahí por... Sergio Sorelo. Escuchamos un poquito del corte número 8 y después vamos a hacer un pequeño mini recital con uno o dos temas ya en el cierre de esta entrevista a Sergio Sorelo, que le agradecemos una vez más su presencia aquí. Me siento respirar junto a mi cuerpo. Haciendo Camino, ¿qué quieres tú de mí? Thank you. sin ti. Ya no puedo respirar, me vuelvo loco. Es que todo está tan gris, es que muero en cada instante sin tu amor. Ayer te vi partir y te dije que te amaba y sonreíste. Es que no puedo entender qué pretendes tú de mí, no sé qué hacer. ¿Qué quieres de mi vida? Hey, no puedo más sin vos, esto no es más que amor. ¿Qué quieres tú de mí? Corte número 8, autoría inclusive de Sergio Estorena. Que ya seguramente ya lo estás cantando, lo estás volviendo. Sí, ya lo estamos cantando, otros que también no están ahí, pero bueno. Estamos tratando de hacer varios y claro, debo tener unos 25 o 30 temas escritos por mí, y hay que poner música, hay que elaborar para ver qué perfil le da, si melódico. No, sí, a mí particularmente melódico, el cuarteto me va, pero no tanto como el melódico. Entonces hay que ir tratando de que la letra se adapte a algún género musical. Bueno, Sergio, vamos a ir programa tras programa degustando este material, haciendo bueno, camino. Espero que les guste, espero que... Bueno, es un presente que les traigo, que les dejo para la radio, siempre agradeciéndoles por la atención que tienen para conmigo en todo momento. Ya vamos a cerrar. ¿Tenemos gente al aire? ¿Está en condiciones el número 3? Para que salga al aire. Vamos a ver. Hola, muy buenos días. ¿Quién habla? Dora te habla. Ah, ¿qué tal, Dora? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Hola. Sí, mira, quiero saludar al señor Estorelo y bueno, felicitarlo por el nuevo lanzamiento de música. Me encanta decirle que está buenísimo y dónde lo podemos comprar. Bueno, ahí le está escuchando Sergio. Hola. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, ahí lo puedo adquirir llamando o mandando un mensaje de texto al 155-10614. Y ahí le daremos el material, con todo gusto. Le agradezco mucho por su atención. O llamar a la radio y también. Nosotros le recordamos el número de celular de Sergio para que ustedes hagan las reservas o pidan. Y si tiene alguien con que mandarlo a casa, pues con muchísimo gusto. Pero bueno, ¿cómo no? Nosotros acá tenemos su dirección. Así que le vamos a decir a Sergio que le envíe este material. Bueno, y es buenísima la música, pues bueno, trae muchísimos recuerdos y es de la época en que a uno le gustaba escuchar. Claro, bueno, muchísimas gracias. Porque la música siempre uno lo transporta a otro lugar. Es cierto, ¿no? Exactamente, son recuerdos que a uno le trae de toda la trayectoria de vida que uno tiene, ¿no? Bueno. Adelante. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Buen día. Gracias, Dora, muy amable. Bueno, a la gente le ha gustado lo que hemos estado presentando, lo nuevo, ¿no?, de Sergio. Así que dice acá, cada día canta mejor. Quiero escuchar el tema 2 completo. Las buenas personas no tienen competencia. No sé. ¿No se sabe quién lo manda? No está el... Pensé que fui bajando aquí la lectura del mensaje. Pero bueno, el tema número 2. Bueno, muchas gracias. No sé Amor quién, en silencio. No sé quién será el autor del mensaje, pero bueno, muchas gracias. Hay más mensajes. Vamos a ver. Hay 2 mensajes, no uno. No sé si tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema que estamos abordando. También, ¿a dónde lo pueden adquirir al señor? Bueno, que llamen acá a la radio si puede ser posible para pasarle el número de teléfono o mensaje de texto al 155-10614 y de alguna manera se lo hacemos llegar. Y... Claro, también, porque está esa posibilidad. También. Usted se la llame y se lo enviamos a domicilio. Sí, nos conocemos ¿Qué todos. ¿Qué tal, seguramente. Bueno, para que la gente sepa, ¿no? El costo del material. 10 pesos nada más. 10 pesos. Es algo como para salvar los costos y transmitirle a la gente, devolverle algo a la gente. Porque, claro. Bueno, ellos quieren muchas veces escucharte, quieren tener un material y bueno, uno trata de llegar a ellos de esta forma. Sergio, yo siempre le pregunto al entrevistado, al artista en este caso, ¿no? 14 temas, y los 14 por algo están acá adentro, ¿no? 14 temas, pero, mirá. Pero para cerrar, digo, esta entrevista, si tuvieras que indicarle al DJ, como le dicen los chicos ahora, como para cerrar, ¿qué, a esta hora de la mañana, a las señoras que están en casa, 11 y 2 minutos? Mira, qué sé yo, hay tanto ahí, mira, hay otros temas como Ojalá que no pueda, que me lo piden en todos lados, es un clásico infernal eso también, y apareciste tú, también de Cacho Castaña, qué sé yo, viste, pero no sabes con cuál quedarte de todos los temas, porque son todos clásicos, uno y si no te hubieras sangre. Ido, si no te hubieras ido también. Señora, me parece que les va a encantar. Hacemos Si no te hubieras ido. ¿Te parece? Sí, no hay ningún problema. Bueno, casi un pedido del el entrevistador. Dale, muchas gracias a la gente, Sergio, muchas gracias, gracias a toda la staff de acá de FM siempre. Bueno, lo vamos a muy amables. Especialmente el sábado por la tarde. Dale. Donde ahí termo de por medio. Upa, desde las 17 hasta las 21 y la gente hace el programa. Bueno, entran bueno, a pedir y ahí especialmente los sábados nosotros escuchamos este tipo de música. Bueno, muchísimas gracias. Gracias una vez más. Un abrazo, gracias. Sergio Sorelo.